se les asigna de diferentes razas con idiosincrasias diferentes, para que actúen en consecuencia a sus programaciones, pero como los programitas humanos son simples y el período de interacción es pequeño, estos pueden perder interés pronto, así que se les da la posibilidad de desplazar múltiples hologramas virtuales, y plantarlos en diferentes etapas de la secuencia de los eventos que denominamos espacio-tiempo lineal. Unos se plantan con un sexo determinado y otros con el contrario, se les asigna varias épocas de diferente desarrollo, de diferentes razas, de diferentes capacidades sociales con intelectos diversos y niveles de espiritualidad diferentes, etc. Todo con el fin de que se tengan las experiencias necesarias para cumplir la condena o programa asignado, por los señores Nefilins, conocidos como los ángeles del destino. Los Nefilin piensan que con esto nos pueden confundir lo suficiente y de hacer que el yo verdadero, nunca recuerde quién es, y qué está haciendo aquí, que siga jugando indeterminadamente. Pero en realidad en el plan divino, de lo que se trata, es de que estos seres se adecuen al uso de cuerpos humanos, e interactúen con diversas formas, de hombre, mujer, de razas y de diversas condiciones de vida, tanto política, social, cultural y de capacidad económica, que sepan absorber las emociones, sentimientos y a desarrollar el amor tal como lo manejan la divina presencia, Sor, Maya y Enki. Esta frecuencia de energía ya está cargada en el sistema operativo de Maya. Que sepan usar estos cuerpos, que se acostumbren a ellos, que vean las ventajas de estos cuerpos sobre los anteriores cuerpos originales, para que cuando se salga del programa y sistema, se prefiera la forma humana, y ya no se desee la anterior que ha provocado tanta destrucción y muerte, tanto a sistemas solares como a civilizaciones enteras. El todo ya está harto de estas guerras, y está siguiendo de cerca la secuencia de eventos de este plan. En Terra, las guerras interminables ya lo están aburriendo, quiere que siga el plan con algo mejor. Se espera que una muy gran cantidad de seres decidan quedarse a usar estos cuerpos, pero de no ser así, los que recuperen su antigua forma puedan ya aceptar a la nueva humanidad amablemente con respeto en un marco de convivencia pacífica y de ser posible de coparticipatividad. Esto es con la finalidad de que el cambio de era o generación, ya pueda darse pacíficamente, y la llamada era de oro sea implementada, donde todos podamos convivir en armonía, dando así cumplimiento con lo deseado por el todo de nuestro universo. Muchos humanos, también entraron en el sistema, a estos no se les dio trato igualitario, ya que eran de dos clases, a los que ya habían individualizado una alma, se les dio trato igual que a los atlantes, Anunnakis y Lemures, aunque ellos son de muy lento aprendizaje y son los más retrasados, a los que no habían individualizado un alma y se guiaban por un alma barra espíritu grupal se les permitió entrar, pero como ambientación, son los sacrificables, estos son los más numerosos, pero aún así, se les permite que eventualmente individualicen un alma y puedan escaparse de ser reciclados por el programa. Los yo verdaderos del mundo real, de Atlantes, Lemures y Anunnakis, que son en número cercano a los 144,000, fueron conservados sus cuerpos, en las cámaras de éxtasis, para que al salir puedan elegir qué cuerpo quieren seguir teniendo. Ese es un privilegio. A los humanos solo se les traslada la conciencia al cristal individual, y el cuerpo se destruyó, reciclándolo, cosa muy lamentable ya que este cuerpo tenía la enorme capacidad multidimensional ya en potencial de operación, era un cuerpo más aventajado cuántica y genéticamente que cualquiera de las formas humanas ya existentes, solo los originales Nox tienen tal capacidad, los Nefilins no sabían de esto, afortunadamente. Lo bueno es que Maya copió desde los niveles subcuánticos el diseño y lo replicó fielmente en el holograma planetario para ser usados como cuerpos virtuales, solo que también los copió con los centros de energía adormecidos y en mínima operación, según el plan. Los diferentes despliegues, o casi clones de los yo verdaderos que fueron plantados en las diversas etapas de la secuencia del programa Terra, pueden por medio de la sintonía empática trasladarse la información de las experiencias tenidas por cada una de ellas, solo que se guardan en archivos ocultos dentro del sistema límbico de cada proyección. A cada proyección se les dio un átomo simiente propio, y una carpeta con sus archivos provisionales correspondientes. Para que pudieran actuar como individualidades. Y eventualmente estas proyecciones lograban acumular tal cantidad de datos con sus subprogramas y rutinas de flujo específicos como los reales, estos adquirirían conciencia propia de sí mismos y de su entorno, con la consecuente individualización de su propia alma barra esencia, ya independiente del yo real, pero conectado por la similitud de frecuencias barra ondas, dentro de la onda principal del yo pero con su canal propio provisional y que este pudiera ser permanente. Las nuevas almas individualizadas, quedaron muy expuestas a los condicionamientos creados por los Nefilins que entraron en el planeta, y que crearon sus sistemas políticos, religiones de control poblacional, Sanedrín sionista, eso retrasó el crecimiento espiritual de estas nuevas almas y su toma de conciencia, haciéndolas muy manipulables y exterminables. El programa se corrió una vez, sin lograr el éxito deseado ya que la población mundial no logró la integración total y se autoexterminó, por lo que Maya reseteó el programa y se repitió permitiendo que residuos de las experiencias se filtraran en la secuencia del nuevo programa, para que en su interacción este se pudiera reconfigurar. Al fin y al cabo este es un simulador. El caso es, que este programa se ha repetido ya miles de veces, y el avance ha sido en algunas veces muy grande y en otras ha terminado de manera catastrófico, por los enormes controles y manipulaciones del gobierno secreto mundial que no nos permite avanzar en la toma de conciencia. Ahorita estamos por terminar el programa, se calcula que para el día 12 del mes 12 del año 12 a las 12 horas con 12 minutos hora del centro de México, hay razón para que sea ahí, el sistema se debe de resetear, en caso de que los Nefidians y la FedGal decidan que los presos no hubieran cumplido con la condena a satisfacción. El sistema de Solar, termina de dar la vuelta al sistema de las Pléyades, termina lo que en el mundo real sería su vuelta de 52,000 años, acá solo lo repetimos virtualmente, el sistema debe de pasar por el cinturón de fotones y acelerar su vibración, para así entrar en el hoyo cálido, y con la inercia de su giro, regresar al sistema de Sirio, a retomar su lugar. Este suceso daría comienzo a la nueva era dorada, que nos haría que todos retomáramos nuestro lugar en la Sinfonía Universal, dando lugar a la nueva etapa de la quinta raza raíz, la raza de los Nox. Para esto, todos deberemos de haber ya salido de este planeta holográfico llamado Terra. El día 12 del mes 12 del año 12 la Divina Presencia junto con el Gran Sor, se presentarán en el holograma desplegando toda su magnificencia, y despertando así todas las conciencias totalmente. Esto lo harán en el altar de la Diosa Madre, Tonantzin, ahora conocido como Santuario de Guadalupe. En el periodo del día 12, del mes 12, del año 12, periodo del 21 del 12, 12, 12 hay 9 días, tiempo en que la Divina Presencia habrá de verificar que la ahora humanidad ha logrado el nivel de convivencia adecuado entre las razas participantes, como para que se dé el siguiente paso evolutivo, afuera de Matrix, y conducir el sistema entero a Sirio. Esto se conoce como la ascensión. Esta es la última vuelta de vueltas, es el final del Mahayuga, del Atayuga, del Kali Yuga y del Yuga, es el final de finales. Ahora esto ya se ha hecho público en todo el universo. Desde finales del 1800, de nuestro tiempo en Maya, se hizo del conocimiento de que los eventos finales ya por realizarse, se decidió primero que las esencias barra almas de elevada vibración, de la raza de los Nox de primera generación, que habitan el gran cúmulo de Virgo, participarán en el holograma. Esto para contrarrestar las negativas actitudes del gobierno secreto, que aún no quieren dejar su poder dentro del holograma planetario, aferrándose a él como si estuvieran en el mundo real. Ellos se perdieron en sus egos. Después al ver que estos cuerpos humanos virtuales son multidimensionales y de gran poder, mucho mejores que los que tienen actualmente, y que al salir de la Matrix se les dotaría de estos cuerpos en el mundo real, y con todo el potencial energético, cuántico y genético activo. Decidieron en multitudes enormes bajar a participar del suceso, y para adecuarse al manejo de estos cuerpos, sin importar los cursos intensivos que tuvieran que pasar, para lograr el cambio de conciencias. También se escogieron seres de los mejores y más adecuados en características de avance de conciencia y espiritualidad, y que pertenecen a todas las razas que pueblan este universo local. A ellos se les permitió entrar al juego. Todavía faltan unos miles de millones más, que van a interactuar en el programa. Estos últimos que van a entrar, son los más aventajados en su nivel de conciencia y espiritualidad, son seres que no necesitan revivir experiencias, ya que son altamente evolucionados y no necesitan que se les desplieguen múltiples personalidades en diferentes etapas de la secuencia de eventos en este tiempo lineal tridimensional. Ellos ya vienen muy activos y listos. Estos son los que se denominan índigos, dorados y cristal diamante, pero no hay confundirlos con los que somatizan disfunciones psíquicas o fisiológicas como el síndrome de hiperactividad o el desorden de atención. Ese es un tema para tratar por separado. A ellos se les dejo al último, para ayudar con su elevada espiritualidad, a que la humanidad que ha estado aquí desde el principio, y no da una, a que se les eleve de nivel energético y de conciencia, ya sea por empatía o por copiar los ejemplos de vida y transmisión de información, logrando así el nivel necesario de comprensión de la situación por la que se ha pasado, y no se quieren tomar represalias posteriores. Punto a las almas barra esencias barra conciencias, de los seres que están plantados ya sea para evolución, que están presos o que vienen en plan de rescate, se les han distribuido sus diferentes proyecciones o clones de su esencia, en diferentes tipos de familias, estas están mezcladas, para que así su interacción sea completa y forzada por el vínculo familiar. Punto. Por eso se ven en las familias, a padres e hijos de diferentes razas, todas en interacción constante y bajo el influjo del amor filial, aunque no siempre se logra al 100% esta integración, pero si es en un 99%, hay unos reptoides, otros atlantes, o acuáticos, se verán sauris con demonios o ángeles, aviarios con plasmáticos o dracos, en fin es una buena amalgama de, en su modalidad de simulador, Maya ha corrido el programa original y este se ha modificado tanto que se han desplegado infinidad de alternativas de evolución, todas con el mismo fin, de aceptación y convivencia mutua y el aprendizaje del manejo de un cuerpo con todas sus emociones, sentimientos y del amor incondicional. Como esto sucede en el simulador holográfico, siempre hay la posibilidad de reconfiguración, o de crear realidades alternas a la última versión postulada o recreada. Cada quien desde su átomo simiente en realidad es el que se recrea a su voluntad, las alternativas que se deseen, y sin alterar la línea del programa original, total todo es virtual y holográfico, así debemos comprenderlo. En el holograma se han desechado programitas que no alcanzaron a individualizar su alma barra esencia, y al término de su periodo de vida, solo las experiencias que sirven, casi todas, se pasan al yo verdadero, y lo demás se recicla en la papelera. Al repetirse el programa, este se corre desde lo grabado la última vez, por lo cual vuelve a aparecer todo el despliegue de programas borrados posteriormente, así que estos programitas que ya fueron borrados recuperan vida, y tienen oportunidad una vez más de lograr su individualización de esencia. Y así evitar su reciclamiento, una cosa es que te guarden en tu carpeta propia, y otra que te manden a la papelera de reciclaje, con su liberación de espacio en el sistema. Al liberarse el programa, todas las almas esencias individualizadas que alcanzaron el nivel requerido, no importando en qué época se corrió su periodo de vida, estos tendrán su propio cuerpo físico de 5/6 dimensión y multidimensional para futuros eventos de evolución. Para las almas esencias que deben de esperar a que termine el programa o se recicle, se les asigna un subprograma para que desde su átomo simiente pueda recrear sus propias posibilidades, y estén listos para poder interactuar de nuevo. Hay almas barra esencias que al terminar su periodo de vida y no les toca salir de la matrix holográfica, que no quieren ir a reposar a su carpeta, no quieren pasar a la inactividad por los apegos generados en su vida virtual, estas almas se refugian en subrutinas, se esconden en la red, y es lo que se llama el plano fantasma o bajo astral. Matrix o Maya se puede reconfigurar, tanto a voluntad de los operadores del sistema, Nephilims, como por los que actúan dentro y saben las claves para cambiar la simulación. También nosotros podemos hacerlo, pero para eso necesitamos saber todo sobre la programación, su sistema operativo, sus ambientes de soporte, sus programas, los códigos máquina, el lenguaje de programación, sus password, y las claves específicas en Qwiz, toda la secuencia de los diagramas de flujo para saber en qué programa o carpeta buscar y lo que hay que modificar, además de tener la energía necesaria para hacerlo. Hablar de cómo se puede hacer para reconfigurar esta matrix, es meterse a hablar de la mecánica cuántica, de la geometría hiperdimensional, de la sagrada, de los métodos tántricos y de los conjuros de reconfiguración, hablar de música y sus notas enarmónicas, cosa que no es el tema a tratar por ahora. Todos tenemos un periodo, un momento para salir de esta matrix holográfica planetaria, y ese es el del cumplir con la condena, y si hay seres a los que se les libera del holograma, estos desaparecen de las repeticiones. Se sale cuando los operadores, dependiendo de la programación que nos hacen, nos determinan el periodo de permanencia en el holograma, esto es lo que conocemos como destino. Cuando se termina el periodo de vida de un ser, todas las proyecciones desplegadas del mismo son recogidas, mueren en la simulación, y estas tendrán que pasar su conciencia al domo para ser reevaluadas y permitírseles salir en su caso, ya sean volviéndoles a dar su cuerpo o formándoles uno nuevo con las cámaras especiales que hay para eso. A los que tienen múltiples proyecciones, pueden ser 100, unas se les pueden terminar primero dentro del continuo presente de la proyección, ya que, todas las épocas y civilizaciones se corren al mismo tiempo en el cristal porque este es sólido y las puede desplegar todas simultáneamente. A estas proyecciones que terminan primero y que tienen que esperar a que las demás finalicen, como una que es de niño se termine, otra de joven y otra de viejo, se les pasa a su carpeta propia para esperar el término de que todas se finalicen para poder pasar al domo. Esto no sucede en las almas que solo tienen una proyección y que son únicos clones de la del yo real, que es el caso de los que vienen en misión de rescate y que fueron plantados al final del programa. Este suceso insólito solo está ocurriendo por esta única vez en la actualidad, ya que esta es la última vez que se corre el programa Terra. Definitivamente ya no hay prórrogas. La divina presencia ha permitido que el programa se corriera múltiples veces para así darnos más oportunidades de poder lograr la convivencia pacífica, y la aceptación de estos cuerpos de forma humana, evitando la catástrofe de tipo universal, total en la 5D, este tiempo sería de como 3 meses por proyección. Los Nephilims de Nibiru no conocían el plan, y para ellos era muy bueno que esto sucediera así, ya que seguían en control total del programa. Ellos ven las cosas desde otro ángulo y punto de vista, nos las han hecho ver así de esa manera, a sus conveniencias. Hay maneras de salir anticipadamente de Matrix, y esta es la de lograr reconfigurar todos los centros de energía y activarlos en su totalidad. Es lograr activar completamente el centro cristal, que se sitúa al centro del pecho, glándula timo, para tener la energía suficiente, lograr la conciencia plena, para poder proyectarse afuera de Matrix y formar un cuerpo propio de manera individual sin las máquinas de Spectrum, expresas para esto. Previendo que los Nephilims nos iban a bajar el flujo de energía al mínimo, Enki al modificar genéticamente a los neandertales los adecuó para que con la ingesta de energía por la vía de la alimentación vía digestiva se recabara la energía suficiente para sobrevivir. Se aprovechó que este sistema ya estaba implementado por los sirianos desde la creación del neandertal, así que por eso comemos carne y vegetales igual que los animales en la ambientación de la simulación holográfica planetaria. El señor Enki nos pasó la información del sistema Kundalini para poder empezar a aprender a sacar energía de nuestros centros energéticos básicos como el raíz, el sexual y el emocional, para subir esa energía al cerebro y poder terminar de reconfigurarlo. Aunque este proceso no generaba suficiente energía como para sacarnos de la Matrix, si lo era como para hacer que el cerebro se activara y lograra mejores niveles de conciencia y funcionabilidad, para poder activar la conciencia de la 4D. Otras maneras de conseguir energía la desarrollaron los llamados brujos o chamanes, por conocimiento recibido en las escuelas iniciáticas o por maestros que aparecen desde las ciudades. Estos métodos los usan para las salidas laterales, que permite clandestinamente Matrix, solo que estas salidas están situadas fuera de las ciudades protegidas en X1, fuera de los campos energéticos de protección de las ciudades que todavía existen en el planeta real. X1 el vampirismo energético lo usan los del gobierno secreto y es también es con el fin de acumular energía, para lograr salir. Los oscuros magos del gobierno secreto, lo implementaron con sus políticas de miedo, culpas y sufrimiento debido al sometimiento excesivo que han implementado, esto ya se va a acabar. La divina presencia por medio de la FED Trigaláctica ha presionado al Consejo Miburiano para que termine con esta práctica, cosa que los del gobierno secreto, que son el Sanedrín sionista Nephilims, que habitan el holograma planetario llamado Maya, no quieren. Estos del gobierno secreto, tienen mucho miedo de que al salir ellos sean juzgados como criminales por el abuso que hicieron de la humanidad. Ellos han caído en su propia trampa. Quieren salirse de Maya, acumulando mucha energía robada, causada por el miedo que le infunden a la humanidad, por medio de guerras y actos de terrorismo que ellos mismos provocan. Ellos, los del gobierno sionista, son incapaces de activar el centro crístico o cristal, este se activa con las frecuencias del amor incondicional, y ellos están muy lejos de lograrlo por esta vía, por eso recurren a infundir miedo a la población mundial y recoger esa energía en máquinas especiales para tratar de salir con máquinas de teletransportación hechas por ellos. El gobierno sionista ya está dividido, unos ya saben que no hay más salida que por el canal oficial, la muerte en el holograma y salir por el tubo de luz, y los otros que no quieren morir para salir, además del miedo que tienen por sus actos en contra de la humanidad. Para la divina presencia, y para el gran dragón Sor, los sucesos por venir se presentan muy satisfactorios, de acuerdo al plan divino, así lo consideran, ya han previsto que la masa crítica última humana que active todos los recuerdos, se dé de manera natural antes del término del programa, así como las otras dos anteriores se dieron con precisión matemática. La masa crítica de la convergencia armónica que provocó las aperturas de los portales 11-11, en el 92, y la del 11 de septiembre del 2001, que activó la del 12-12. Se activaron según el plan, así que la que sigue, que esperemos se dé antes del día 06, del mes 06, del año 06, que consiste en el regreso del recuerdo de nuestro origen cósmico, y se impida la destrucción del holograma por parte del psicópata del imperio judeo-anglosajón. Es necesario recordar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, para poder así comprender todo el plan y aceptar que todo esto del holograma planetario es con un motivo de supervivencia pacífica universal. En el periodo que queda, ya sabiendo quiénes somos y aún con cuerpos humanos, podremos aceptar que mi hermano es un reptil o un demonio, que yo soy un dragón o un arbóreo, que mi hermana es una acuática o una zeta, que mi padre puede ser un ángel o un demonio y mi madre pudiera ser un demonio o un plasmático, que sin importar eso, todos convivimos en paz y con un amor filial que nos permitió aceptarnos, ayudarnos y amarnos entre todos en el actual holograma. Así como a los amigos íntimos, esposas, e hijos que bien pudieron ser nuestros más acérrimos enemigos, en el mundo real de 5D.